Caballero de Día en Del Plata. Por las 7:35 minutos, 17:08 la temperatura. Estábamos hablando hoy de lo que es la tapa del diario Clarín, donde, bueno, exhibe el malestar que tendría la gobernadora porque hay intendencias que han dado aumentos por encima del techo que ella ha fijado. Estábamos hablando con Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría. No sé si sigue ahí. Fernando, ¿está del otro lado? Sí. Ah, perdón, perdón, por las noticias se extendieron un poquito. No, por favor, bueno, yo la verdad que soy muy respetuoso de la gobernadora, de la administración provincial, trato de tener una relación amistosa con el gobierno nacional y de respeto fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo institucional, con el gobierno nacional y provincial, pero bueno, los municipios tenemos autonomía. Y esto tiene que ver con este tema, tenemos una absoluta autonomía, cada uno fija su pauta salarial, el que la puede fijar en más la fija, el que la puede fijar en menos, desgraciadamente la fija en ese sentido. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, como les decía, en ver el tener muy cuidada la planta de personal, o sea, no tener personal de más, controlar muy bien la cantidad de gente que tenemos, tener controles estrictos de entrada y de salida del municipio, optimizar los recursos humanos que tenemos en nuestro municipio. Y bueno, hemos hecho retiros voluntarios durante varios años para oxigenar un poco la planta. Hemos hecho un trabajo realmente muy importante en este sentido. Y bueno, que humildemente me permito decir que también lo debería haber hecho la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Porque hay ministerios inmensos donde yo no sé si saben la cantidad de gente que hay en esos ministerios. Yo sí sé perfectamente el personal que tenemos en cada una de las dependencias municipales. Entonces, bueno, ahora a la hora de fijar una pauta, por supuesto que estamos muy justos de fondos, todos los municipios, las provincias, ni hablar, todas las provincias, no es la provincia de Buenos Aires, están todas las provincias en la misma situación, y quienes nos escuchan también, porque a ver quién está bien de... quién está bien, nadie. A ver, Fernando, una consulta en relación al porcentaje, digamos, de aumento que se publica. Sí. O sea, ustedes tuvieron en cuenta, y me parece a mí, la inflación del año pasado, digamos, ¿no?, para recomponer el salario de los empleados. A ver, Roberto, si yo me limito a la pauta provincial, la pauta es lo que la pauta orientativa que dieron para los intendentes de Cambiemos, del oficialismo, es del 18%. Sí. 18% en cuatro tramos. Yo te hago una consulta. Un empleado municipal de nuestro distrito que gana 7.500 pesos. ¿Cómo le doy un 18% en cuatro tramos? Serían 200 y pico, 300 pesos. ¿Cómo le doy ese aumento? No le alcanza para nada, claro. ¿Cómo? A ver, pongámonos en la situación de un trabajador municipal que está en este momento juntando las ramas del distrito, que está limpiando las unidades sanitarias, que está atendiendo a la gente, porque el municipio era a las 7 de la mañana. Hay gente que estuvo toda la noche trabajando en los sistemas de emergencia, los trabajadores del hospital. ¿Cómo le doy 267 pesos? Me daba el aumento. Claro. Entonces, acá cuando se habla del aumento, el 27% de aumento, tampoco es una desproporción. Pasaron de 7.500 pesos a 9.100 pesos. A ver, Roberto, vamos de nuevo. ¿Qué hace una persona con 9.100 pesos, con una familia? Entonces, yo me pongo en el lugar de los trabajadores municipales. La verdad, que si no damos más, honestamente, es porque no podemos tampoco, porque la verdad que tendríamos que tener una recomposición superior. Son los números del municipio, vamos a hacer un grandísimo esfuerzo para dar este aumento, porque en términos de fondos, si bien un trabajador va a ganar 2.000 pesos más, para el municipio significan 80 millones de pesos más por las cargas sociales y demás, y porque gran parte de la planta del personal son médicos y trabajadores de la salud. También te lo planteó el sistema de la salud. Nosotros siempre, históricamente, desde que estoy en la gestión yo, a los médicos le damos un aumento superior al que da la provincia de Buenos Aires. Y esto lo hacemos realmente porque estamos muy ordenados y porque nos cuesta mucho conseguir médicos, cuesta muchísimo conseguir para las unidades sanitarias, para el hospital y demás, y cuando salga el aumento de los médicos seguramente vamos a dar un pequeño plus superior a la provincia. Ahora, lo hacemos realmente porque necesitamos los médicos para Esteban Echeverría y para el conurbano, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se toma, Fernando, cómo se toma que desde la gobernación deslicen la idea de que, bueno, van a ser castigados con recorte de fondos o que ustedes encabezan algún tipo de desestabilización por estos aumentos que han dado? No, para mí es insólito, la verdad, porque, a ver, nosotros los aumentos siempre, yo hace 9 años que soy intendente, los aumentos yo siempre los fijo en febrero y en marzo, no es que en esta oportunidad los doy así. Nosotros hemos dado siempre aumentos superiores a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, al sector de la salud. Y a mí nunca nadie me llamó, ni me dijo nada, ni al contrario, me llamaba ante los anteriores ministros de Salud y me decían, bueno, Fernando, qué bueno que puedas dar un 2%, un 3% más que nosotros podemos dar hasta acá. Como en alguna oportunidad de la gestión, cuando recién ingresé al municipio, yo no podía dar los aumentos que daban otros municipios porque el municipio no estaba bien financieramente. Y esto me ha pasado, porque a veces te toca dar más, dar menos. Nosotros vamos a estar muy justos de números, la verdad que este año vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Ahora, bueno, estoy como está el país, ojalá las cosas mejoren, la provincia esté mejor. A ver, el contexto, yo no lo quiero meter a este aumento en un contexto de conflictividad que hay en este momento, específicamente con los docentes y con los trabajadores de la salud, con los médicos, porque en definitiva estimo sí que este conflicto se debería haber abordado mucho antes. El tema de los docentes se tendría que haber empezado a trabajar en diciembre, enero, febrero, y estar trabajando todo el verano para no llegar a marzo a esta situación. Claro. Como en definitiva lo hice yo en mi distrito. O sea, yo en mi distrito vengo trabajando hace mucho tiempo para no tener una situación de conflictividad social en este momento. Si no, Roberto, yo en este momento tendría el municipio cortado. Claro. Es la realidad. Entonces, hay que trabajar. El secreto es trabajar, digamos. El secreto es trabajar. Tener previsiones, ser muy austero en los gastos, ver los ingresos, que como lo hacemos nosotros lo tiene que hacer la provincia también, porque ahora la provincia va a tener que revisar sus números y ver a ver cuánto personal tiene, cuántas plantas tiene, cuánta gente hay en cada lugar, qué es lo que... Y bueno, y estamos para ayudar a los municipios también. A ver, yo estoy para ayudar acá, yo no estoy para poner palos en la rueda, al contrario, he apoyado las grandes medidas que han tomado, he apoyado el presupuesto, los dos últimos presupuestos, he apoyado el endeudamiento que necesita la gobernadora. Ahora también les pido, pónganse en mi lugar y en el lugar de los trabajadores municipales de Esteban Echeverría, y bueno, la verdad es que la gente no puede vivir con lo que gana, ni los trabajadores, ni hablar de otros sectores como los jubilados, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, a mí me tocan los trabajadores municipales. Esto sí también, quiero decirlo, el aumento de los trabajadores municipales lleva a un aumento de los jubilados municipales. ¿Por claro. qué? Uh-huh. Porque en la provincia de Buenos Aires el jubilado municipal cobra en proporción al básico del empleado municipal. Entonces, bueno, van a tener un aumento los jubilados municipales de Esteban Echeverría también. Ahora, no estamos hablando de fortunas acá. Honestamente, yo le pregunto a cualquiera que nos escucha, ¿cuánto fue la inflación del año pasado? Pero sin ver el índice, sin ver nada, las cosas que uno compra todos los días, el combustible, la ama de casa que compra el pan, las cosas de todos los días. Y bueno, las cosas han subido realmente de una manera y los salarios van por debajo, muy por debajo. Hace bastante tiempo de esto también, vamos a ser honestos, pero bueno, no podemos castigar a los más débiles acá. Vamos en esa línea. Yo lamento si alguien se ofende, a mí no me ha llamado, la verdad tengo que ser honesto, a mí no me ha llamado nadie tampoco para quejarse ni para nada, humildemente, en la medida que podamos con los recursos, vamos a seguir en esta línea. Fernando, consulta respecto del año electoral, si bien es cierto que todavía falta mucho para octubre, la intensidad de los conflictos hacen que eso sea, en términos relativos, muchísimo tiempo. Pueden pasar un montón de cosas. Pero me imagino que tiene una idea hoy. Dos reflexiones o dos definiciones en torno a esto. La primera es, ¿usted cree que tiene que primar la unidad ante cualquier diferencia para ganarle a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Y segundo, si tiene una posición tomada respecto de si Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser la candidata de esa articulación. Sí, yo siempre he sido partidario de la unidad de mi partido y del frente del cual al cual pertenezco. Creo que esta unidad tiene que ser muy consensuada, donde nosotros tenemos que mostrar un partido moderno, dinámico, de cara a la gente y muy cerca de nuestros vecinos, porque realmente hay problemas y problemas serios en nuestras comunidades. Entonces tenemos que estar muy cerca de la gente en consonancia con esto. Ahora bien, se plantea el tema de quiénes van a ser los candidatos. Indudablemente, en nuestro espacio, la dirigente política más importante es Cristina Kirchner. Esto es indiscutible para nuestro espacio. El resto, bueno, opinará si les gusta, si no les gusta, pero nuestro espacio es la principal figura, con lo cual, en torno a lo que suceda con Cristina Kirchner, yo creo que se va a ordenar todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Fernando Grey, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. Gracias, Roberto y Pablo, muy amables. Gracias por las aclaraciones. Estamos hablando con el intendente de Esteban Echeverría. Hoy es uno de los señalados en la tapa de Clarín, la nota de tapa de Clarín, como aquellos intendentes que han dado aumentos a sus